en el ciclo menstrual, y una red internacional que alegre me decía que voy a dar una copa menstrual. Que las compresas y tampones contaminan, que no veas, en el ciclo menstrual, porque la menstruación está en todos lados. Es como, buah, no me atrevo a decirlo, como esos seres superiores a los que les crean edificios sagrados y tal. Y en todos los estilos musicales, oh yeah. Y así comenzamos un nuevo programa del podcast menstrual, episodio 8, No haré rimas, de la segunda temporada, y ahí es nada. ¿Y qué os voy a contar que no sepáis, queridas oyentas? Que no se puede tener mejor red internacional de la educación y salud menstrual sin mis compañeras Sara Angler, María López del Amo, Rosa Esquiafino y Esther Tenreiro. Y este vuestro programa menstrual no sería posible sin vosotros, queridos seres oyentes, que estáis al otro lado de las ondas hercianas de esta radio libre de Granada, Radio Almaina, en el 88.5. Y si nos estás oyendo en FM, seguro que son las 6 de la tarde de un lunes, o quizás las 4 de la mañana de un miércoles, que es cuando nos puedes encontrar en esas ondas radiofónicas. Apoya las radios libres como Radio Almaina solo por 2 euritos al mes, que ni pa' un café. Entra en radioalmaina.org y hazte socie de una vez. Y si quieres saber más, ¿qué digo más? Muchísimo más sobre las etapas vitales de esta tu menstruación, sigue oyendo que se vienen cositas. ¡Comenzamos! Noticias menstruosas. Pues como siempre, venimos con nuestras noticias menstruosas y una vez más nos vamos a viajar por el mundo, en específico hasta México. Hoy, que estamos viajeras, os traemos una noticia sobre cómo las políticas mexicanas se están moviendo en pos de la salud integral de la infancia, adolescencia y mujeres y personas menstruantes. Tenemos dos puntos clave a mencionar, uno a nivel de país y otro en el estado de Sinaloa. A nivel nacional, en la Cámara de los Diputados, que es donde se elaboran muchas de las leyes federales, la diputada del partido Morena, Marisela Zúñiga, ha propuesto reformas a la Ley de Asistencia Social, que es la ley que habla de cómo el gobierno establece medidas de ayuda para las personas más vulnerables, y exige que se influya la obligación de las autoridades en dar información clara y hecha por expertas sobre salud sexual, reproductiva y, muy importante, salud menstrual. ¡Bravo, bravo! Oh, bien. Sí, sí. La diputada Zúñiga argumenta que es fundamental eliminar las barreras que impiden a niñas, adolescentes y mujeres ejercer una menstruación digna y acceder a información sin los estigmas que aún persisten en México. Destacó que históricamente se han discriminado y estigmatizado a quienes menstruan, incluso catalogándolas como impuras, que ya hemos visto muchos de estos mitos como para ir borrando esto, o asociando la menstruación con enfermedades como imbecilidad, atención o histeria en la antigua Roma. Según la legisladora, faltan políticas públicas en materia de asistencia social para apoyar a quienes, por su situación de desventaja social, son vulnerables y sufren afectaciones que impiden el pleno disfrute de sus derechos, cayendo en una desigualdad estructural. Ahora, en el estado de Sinaloa, las iniciativas propuestas por el grupo parlamentario de Morena, liderado por la diputada María Teresa Guerrera Ochoa, también traen una serie de iniciativas fuertes a través de reformas de la Ley de Educación Estatal en materia de dignidad menstrual y la educación menstrual. Proponen que esta sea obligatoria en las clases de educación sexual en las escuelas y que poco a poco los centros escolares tengan los suministros básicos disponibles para evitar a toda costa el absentismo escolar debido a la pobreza menstrual. Además, Se tratan temas de salud infantil como prevención de obesidad, diabetes y crianza positiva. Pero Así qué maravilloso. que sí, esto es lo que se mueve por México, señores y señoras. Esperamos que esta información nos haya sido útil y sobre todo que nos inspire a otros estados por el mundo. ¡Viva, viva México! ¡Viva México! Pues yo ahora os cuento que de México no nos vamos a ir muy lejos, pero nos vamos a viajar a Colombia. ¡Uy! ¿Qué? Os traemos hoy otra iniciativa muy, muy interesante. Imaginad que una ingeniera ha usado las matemáticas, sí, las matemáticas, para entender mejor el cuerpo de las mujeres, específicamente el útero y todo su ciclo menstrual. Pues no es ninguna fantasía, se trata de la profesora Lina María Gómez Echevarría, que es ingeniera de la Universidad Nacional de Medellín, en Colombia. Su trabajo busca cuestionar, pues, décadas de enfoques médicos que se han basado en parámetros, pues, más masculinos y propone una nueva manera de entender la salud de las mujeres. El útero, un órgano central en la vida biológica femenina, se ha convertido en el foco de un análisis muy riguroso, utilizando ecuaciones diferenciales y conocimientos sobre fenómenos de transporte. En palabras más sencillas, pues la profesora Gómez ha utilizado ecuaciones matemáticas y leyes de la física para crear un modelo que entiende cómo cambia el útero en el ciclo menstrual. Oh, qué guay. Sí, y diréis, pero esto, ¿y esto por qué es clave? Pues vamos a ver, pues porque gracias a este modelado que ha diseñado, ha podido describir el crecimiento del endometrio, cómo se desprende durante la menstruación, cómo se regenera en la fase preovulatoria, cómo alcanza su máximo desarrollo en la ovulación y cómo luego se mantiene o descama. Según ella, observar la dinámica de los órganos es esencial para comprender el cuerpo. Me Claro. parece Sí. maravilla, maravilla. Pues su enfoque es crucial porque permite entender que el cuerpo femenino no debería analizarse con modelos masculinos estandarizados, que hemos Gracias. hablado un montón de veces. Sí. Usando leyes físicas como la termodinámica y la gravedad, ha demostrado que las mujeres tienen variaciones cíclicas naturales en su metabolismo, cómo absorben los nutrientes y otros procesos fisiológicos. Reconocer estas diferencias no es patologizarlas, sino aceptar la naturaleza cíclica del cuerpo femenino como un riesgo de salud. Y como ya sabemos, tratar a las mujeres como cuerpos estandarizados ha llevado a diagnósticos erróneos y una visión limitada de la salud metabólica y cardiovascular. Pues ya te Me digo. gusta, ¿eh? Cuando salen Sí. estas cosas y ratifica lo que tantas veces decimos. Uno de los hallazgos importantes es el replanteamiento de ciertos indicadores clínicos. Por ejemplo, el aumento del colesterol en la premenopausia podría ser una respuesta adaptativa normal a la disminución de estrógenos que a menudo se malinterpreta bajo criterios médicos tradicionales. Así que, Anda. chicas, ¿eh? ¿Habéis visto? Se nos sube un poco A el comer colesterol. morcilla, que da igual. No pasa nada, no pasa Estás nada. premenopáusica. Es broma, También chica, en el cuidarse, por embarazo favor. lo dicen también, que es normal que tengas más colesterol. Así que bueno. Además, la doctoranda de Gómez, Carolina Ramírez Mazo, señala que modelar matemáticamente el ciclo ovulatorio ayuda a descentralizarlo de la reproducción y conocer su papel esencial en el mantenimiento de un cuerpo femenino sano. En resumen, chicas. Esta ingeniera usa la ciencia para mostrarnos que entender las particularidades del cuerpo femenino con sus ciclos y sus cambios naturales es fundamental para una medicina más completa y más justa. Maravilla, estoy Totalmente. con esta doctora. Totalmente. Y que pone el cuerpo de la mujer donde tiene que estar. No, Efectivamente. no por ahí. Muy bien, pues súper interesantes ambas dos noticias. Noticias. Y hoy nos vamos a ir también con una súper interesante entrevista, que es por ello que nuestro programa es un poquito más corto, porque queremos dejaros mucho tiempo para que escuchéis en profundidad la entrevista que Sara le ha hecho a Mar, hablando de. Bueno, no lo adelanto, escucharlo. Ahí Nos vamos estamos. con buenas prácticas y entrevista. Pues hoy venimos a hablar de algo que le sucede aproximadamente a 50.000 mujeres cada año en España y se trata de la histerectomía, es decir, la extirpación del útero. Para ello tenemos con nosotras a Mar Montañés. Mar es profesora de flauta travesera en el conservatorio aquí en Granada y por desgracia hace cuestión de unos meses pues le han tenido que extirpar el útero por un daño provocado por el virus del papiloma humano. También le gustaría hablar de violencia obstétrica que sufrió durante el parto de su hija. Y bueno, damos introducción a esta sección de entrevista. Buenos días, Mar, ¿cómo estás? Buenos días. Pues por mí, damos pistoletazo de salida a este gran temón. Si quieres, podemos empezar por desgranar los datos relativos al virus del papiloma humano, el VPH, que en el caso de Mar, en tu caso, provocó el daño en el cuello del útero y por ende, pues claro, la histerectomía. Así, por introducir algunos datos, contaros que el estudio más reciente sobre la prevalencia de virus del papiloma humano en personas en España a nivel estatal se llamó Cleopatra, y digo se llamó porque se hizo en 2012, hace muchísimo de eso. Y bueno, fue un estudio pues epidemiológico que se hizo en muchísimos centros en España, ha sido como el que se ha hecho el más grande hasta ahora. Y este estudio reflejaba que la prevalencia general por infección por VPH era del 14,3% en mujeres entre 18 y 65 años, pero con un porcentaje muchísimo mayor en el grupo de 18-25 años. Estos datos, por supuesto, no se han mantenido estáticos. Después de 15 años, lo más probable es que se haya disminuido el porcentaje de personas entre 18 y 25 que tengan el virus del papiloma humano, porque efectivamente pues, se ha fortalecido la estrategia de control del VPH hasta ahora, con campañas de vacunación, etc. Lo curioso, por ejemplo, el Ministerio ofrece datos sobre el VPH, sobre la vacunación, bla, bla, bla, pero utiliza este 14,3% que hemos mencionado antes como cifra media. Claro, nos hemos preguntado por qué no hay estudios más recientes. Pues efectivamente los hay, pero no con tanta, no tan grandes, ¿no? Digamos, la excusa que se pone para no volver a hacer este estudio Cleopatra a nivel multicentro, etcétera, es que es muy costoso, entrecomillado, ¿no? O sea, es costoso. Algunos temas son costosos y otros no tanto, ¿no? Pero este en concreto les pareció costoso. Y luego también se dice, ¿no?, que el virus del papiloma humano a menudo es asintomático, es transitorio, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad que me sorprende que haya tan pocos estudios sobre este tema en tu presentación. La verdad que me sorprende muchísimo porque es verdad que yo, bueno, llevo 10 años sufriéndolo porque en 2014, en una citología de control, me salió una lesión en el útero, una lesión de bajo grado, pero provocada por el virus. Y bueno, pues desde entonces ha sido un poco calvario, porque obviamente, perdón, obviamente yo no estaba vacunada porque por mi rango de edad no se hacía. Y bueno, he probado un montón de tratamientos, que realmente es una enfermedad. Bueno, a ver, digamos que el virus te puede provocar una enfermedad que no tiene tratamiento, porque normalmente la parte vírica es complicada de tratar. Se supone que tienes que desarrollar inmunidad ante el virus. Y bueno, en estos 10 años, pues al final, el final ha sido la histerectomía porque no había manera de erradicarlo. Y bueno, empecé hace 10 años con revisiones ginecológicas cada 6 meses. Vale. Porque al tener lesión en el cuello del útero, había una parte importante para la prevención de el cáncer de cuello de útero, que es bastante complicado en las mujeres. En estos 10 años he tenido dos conizaciones. ¿Conización? Explica lo que es. Básicamente es como un raspado del cuello del útero en el que intentan quitarte la parte afectada por el virus. Vale. Pero en esa, la primera la tuve en 2015 y la última en 2022. Siempre he tenido lesión de bajo grado, lesión de alto grado, o no he tenido lesiones. Ha habido épocas en las que he estado bien. De hecho, entre medias tuve a mi hija. Entonces, bueno, en esas intervenciones no consiguieron erradicar el problema. Entonces, bueno, la verdad que tengo que decir que la última ginecóloga que me trató, que llevo con ella como 5 años, ha sido bastante, digamos que me ha acompañado en el proceso de una manera muy amable. Qué bien. Sí, la verdad que ella me ha ido siempre informando, muy preocupada de mi caso. ¿Qué pasaba? Pues que al en las conizaciones no quitarme el problema, decía, es que parece que esto está más allá del cuello del útero. Claro, porque hay una parte que pueden ver y entonces quitan, pero puede y no saben, no puede que más al fondo. Luego en las pruebas siempre salía que tenía el virus, que claro, seguía teniendo lesión. Entonces decía, hay una parte que yo ya no puedo controlar. Claro. Y claro, a mí cuando me planteó en octubre, me planteó, mira, esto me preocupa porque es que no podemos controlarlo y parece que la lesión va a más. Entonces, yo cuando me lo dijo, me pareció estratosférico que tuvieran que extirparme. Dije, no, yo voy a poder. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo otra vez. Pues bueno, yo he tomado pues suplementos, he tomado, bueno, tratamientos que, bueno, habrá gente que le han funcionado, a mí no me han funcionado. Entonces, bueno, me controló a los 3 meses y la lesión siguió avanzando y me dijo, no voy a esperar más. También es cierto que en mi caso, pues yo ya había sido madre. Uh-huh. Ya no me planteaba tener más hijos. Y bueno, pues al final quise confiar en ella y al final pues me operó rápido. Y bueno, ya estoy recuperada y la verdad que en mi caso ha sido una experiencia creo que positiva. Cuéntanos cómo ha sido la histerectomía, porque al final hay, pues como hemos dicho en la introducción, 50.000 mujeres cada año a quienes se les practica la histerectomía por diversos motivos, pero ¿cómo ha sido en tu caso concreto? Es decir, ella te dice o cáncer de cuello de útero o histerectomía, a ti no te queda mucho rango para decidir, ¿no? En mi caso, no exactamente. Para prevenir, ha sido más bien preventivo, pero estaba en un precáncer. Vale. Mi lesión estaba en un precáncer que al no poder controlar, probablemente ya hubiera derivado en un cáncer. Entonces, ha sido lo que tú has dicho, o cáncer o histerectomía, porque ya recidivante tanto tiempo el virus, la lesión. Pues en este caso, la verdad que, bueno, creo que he estado bien aconsejada. Uh-huh. Porque, bueno, cuando me han operado, pues ha estado todos los márgenes limpios, todo bien. Que si hubiera esperado, quizá ya no hubiera sido tan bien. Totalmente. Así que... ¿Y cómo te han hecho la operación? ¿Cómo te han quitado el útero? Bueno, esta operación normalmente se hace por la laparoscopia. Vale. Pero en mi caso, pues tenía varios agravantes que la limitaban un poco. Entonces, al haber tenido 2 conizaciones, el cuello del útero se estrecha. Entonces, además, tengo una cesárea previa del parto de mi hija que también limitaba la laparoscopia. Claro. Entonces, bueno, los doctores se reunieron y decidieron que nada, que al final iba a ser abdominal, por tanto, cirugía mayor abdominal. Vale. Y nada, tengo una cicatriz más, bueno, encima de la que tenía ya de la cesárea, pero bueno, la verdad que fue todo muy bien, pero bueno, es más invasiva que la laparoscópica, que es la que se suele, si no hay agravante, es la que se suele utilizar. Vale. Y lo más duro, por lo que hemos ido hablando este tiempo, ha sido el postoperatorio, ¿no? Eso ha sido lo más... Sí, la verdad que es bastante duro. Por la zona en la que te cortan, digamos. Y luego el vacío que tiene tu cuerpo al no tener ese órgano, que al final es un órgano grande, ¿no? Y en la zona en la que está, te tira 6 semanas diciendo qué está pasando ahí dentro. Claro. Bastante doloroso y hasta que todo se recoloca y bueno. Las 6 primeras semanas han sido bastante duras, pero bueno, Ya, la hemos pasado. Lo guay de todo esto, que a mí me parece un dato súper curioso, porque desconocía absolutamente, es que te podían extirpar el útero, pero podían dejarte los ovarios. Sí. A mí esa parte me interesa mucho contarla para todas las que estaban como yo, que no sabían que eso podía ser, ¿no? Porque tú te imaginas, pues que te quitan el útero y te lo quitan con todo, ¿no? Pues no, en tu caso te quitaron el útero, pero dejaron las trompas. No, las trompas también me las han quitado. Sí. ¿Te dejaron los ovarios? Sí. ¿Vale? ¿Cómo sí. fue eso? ¿Por qué? Bueno, en mi caso, los ovarios siempre han estado bien, ¿no? En todos los controles. Entonces, era bastante peligroso el útero entero, digamos, y dejar las trompas no tiene sentido, puesto que ahí ya no tiene ninguna función y sí que puede ser perdón, susceptible de lesión también. Entonces, claro, es mucho menos invasivo, en mi caso, pudiendo hacerse, obviamente, si tienes los ovarios bien, es mucho menos invasivo dejar los ovarios para que no haya cambios hormonales en la mujer, que no haya una menopausia precoz. Total. Entonces, es bastante más respetuoso. Claro. Y en mi caso, la verdad que sigo teniendo el ciclo, aunque no tenga regla, obviamente, no, nunca sabes cuándo te ha venido la regla, pero sí que sientes los cambios del ciclo. Es bastante curioso y la verdad que agradezco mucho que haya tenido que ser así. Es verdad que hay otra gente que es verdad que la histerectomía se hace por diferentes motivos. Uh-huh. En mi caso ha sido posible dejar los ovarios. Otras veces se hace total con los ovarios también. Y creo que esa parte tiene que ser más dura porque la parte hormonal es importante. Claro, se pierde todo ese flujo de las hormonas protagonistas de nuestro ciclo y se induce a una menopausia precoz. Claro. Que claro, eso implica, ¿no? Pues que te tienes que suplementar y eso te lo has ahorrado, al menos dentro de todo lo malo. Sí, sí, la verdad que estoy agradecida dentro de todo lo malo. Sí, es verdad. Qué bien. Sí, de hecho, pensaba que iba a ser, porque sí que tuve, bueno, cuando me lo dijeron, sí que tuve una, yo no tenía consuelo al principio, pensaba que iba a ser una mutilación mucho más dura. Sí. Y creo que, bueno, pues realmente cuando tienes un órgano enfermo, si te quitan esa parte de la enfermedad, en mi caso ha sido bastante aliviante. Flipa, ¿eh? Sí. ¿Quién te lo iba a decir? Sí, ¿quién me lo iba a decir? Porque yo lloraba, no tenía consuelo, ¿eh? Sí. Pero reconozco que a día de hoy estoy bastante aliviada. Qué bien. Sí. Y además, sí. El hecho, tenía aquí cuatro datos apuntados, ¿no? El ventajas de conservar los ovarios, que bueno, aunque no sangre, si no sea una menstruación, hay una ciclicidad que sí que es real. Y además, reduces el riesgo pues, de tener osteoporosis o alguna enfermedad cardiovascular porque tus hormonas, que tienen una función protectora, siguen estando ahí. Sí, sí, sí. Entonces, por mucho que sientas no ese vacío de que el útero no está, siguen los ovarios ahí protegiéndote sí. y funcionando hasta que dejen de ser productivos y llegue la menopausia, pero de manera natural. Efectivamente. Que todavía eso quedan unos años para me eso. Me decía la ginecóloga, y yo le decía, pero prométemelo, prométemelo que eso va a ser así. La verdad es que, repito, me sentí muy acompañada por esta doctora. Qué gusto. He tenido mucha suerte, sí. porque no siempre pasa así. Totalmente. Entonces, y también he tenido mucha suerte de que me han hecho la histerectomía después de yo haber sido madre, uh-huh. y no ha tenido que ser antes, porque si hubiera sido antes, creo que sí, hubiera sido bastante más traumático para mí. Hay muchas personitas que cuando sufren, bueno, de estas lesiones en el cuello del útero y les practican este, les quitan, ¿no? Este cachito lesionado, hay muchísimas dudas en cuanto a la posibilidad de ser madre, ¿no? Porque en general como que te alertan de, pues el cuello del útero está más debilitado. Y en el caso de embarazo, pues puede ser que nazca precoz, o sea, el bebé nazca inmaduro, ¿no? No sé si a ti te dijeron si existían ciertos riesgos a la hora de quedarte embarazada. Nada de información al respecto, no, la verdad. Vale. Es cierto que mi embarazo fue todo bien. Lo único que, bueno, pues no sé si tendrá algo que ver. La niña estaba de nalga. Vale. Y no se movió, nunca se colocó para un parto natural. Y me practicaron una cesárea. Vale, porque no se colocó boca abajo. No se colocó, no sé si tendrá que ver que me tenía una conización previa. No lo sé, la verdad. Nada de información. Cero. Cuando te lo hacen, la primera conización que me hicieron, nada de información. Y además, ¿qué fue? ¿Cuántos años tenías? Bueno, ahí tenía 30 y poco. Jo, pues me parece que sí que es una edad como para informar, ¿no? Sí. De qué riesgos puede haber con relación a un embarazo. Por nada. Suerte no pasó nada. Por eso nada. Digo que esta última doctora ha sido maravillosa. Las anteriores, tengo que decir que no tanto. Voy a hacer un recordatorio de que el acceso a la información es un derecho sexual y reproductivo básico, como derecho humano fundamental. Es decir, si tienes la información, da esa información, que no te cuesta más que un poquito de saliva. Y a la otra persona pues le genera mucha liviandad, porque no vas por ahí con dudas, con coteando en internet, que lo que te encuentras no siempre es fiable. Sí. El acompañamiento y la información es importante, así que para todas nuestras oyentes, exigid información y si trabajáis en el ámbito de la ginecología, dadla, por favor. Sí, y volviendo al papiloma, creo que hay muy poca información para la incidencia tan grande que hay. Espero que ahora que ya las niñas, y creo que los niños también se están empezando a vacunar, muy importante que los niños se vacunen, porque si las niñas están vacunadas, los niños son portadores y no están vacunados, al final no estamos haciendo demasiado. Total. Entonces espero que este problema se vaya solucionando con la vacuna. Es un poco mi esperanza, porque ahora mismo es terrible, ¿eh? La mayoría de la gente o conoce casos, o lo ha tenido, sí, o lo tendrá. Y además bajo el secreto de... Y parece que todavía hay mucho tabú con esto. Parece que... porque a mí me decían, ¿quién te lo habrá pegado? ¿Quién? Ay, es como, busca a quién te lo habrá pegado, que lo sepa, que te van a tener... No, nada de eso. Eso no se puede saber. A ver... Obviamente, si puedes solo has tenido una relación, claro. Pero incluso es que te puede aparecer 10 años después. Sí, puedes tenerlo y que se active en otro momento. Efectivamente, sí. Que no te aparezca en ninguna citología y tú tienes una pareja y ahora de repente, que no, que esto no va así. Es que no va así, pero sí que ha sido... Que no es un ITS como el resto. Exactamente, no es... con quien me acosté la última vez lo tenía. No, parece que no es tan fácil. Claro. Es bastante más complicado. De hecho, hay como 200 genotipos del VPH. Aproximadamente 40 de ellos afectan a la zona anogenital. Y hay dos tipos, ¿no? Que lo has dicho antes, el de bajo riesgo, que son pues el 6 y el 11, que bueno, causan verrugas genitales, que eso está guay porque es como una forma que el cuerpo tiene de avisarte de, ey, algo no va bien, salen verrugas, se queman, pero bueno, por dentro no hay daños, ¿no? Y luego está el VPH de alto riesgo, que sí que son los que pueden provocar pues el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer. El 16... El 18, claro. Sí, hay unos cuantos que yo tenía uno de alto riesgo, ¿vale? Exacto. Que entonces es verdad que las verrugas son menos dañinas, porque además yo, si no me hubiera hecho, volvemos a la importancia de la prevención, si yo no hubiera tenido una citología regular en la que me lo hubieran, pues quizás no te hubieras enterado. No me hubiera enterado. Claro. Entonces, porque realmente síntomas yo no he tenido. Claro. En estos 10 años no he tenido síntomas ninguno. Entonces, muy importante la prevención. Claro. ¿Cómo enterarnos si tenemos VPH o no? Pues pidiendo una citología. No sé hasta qué edad te dicen que no es necesario hacerte citologías, pero si te la puedes hacer ya, háztela, porque no pasa nada, ¿no? En principio deberíamos tener citología en el momento en el que empiezas a tener relaciones. Claro. Yo es que recuerdo que me dijeron, no, hasta los 27, y pensé, no, pues si a los 20 puedes hacerte una y chequear que está todo bien, bueno, luego igual puedes tardar 3 añitos en hacerte otra, pero sí, hay que ir haciéndolas, ¿no? Sí. Y la citología no es más que un raspado del cuello del útero que luego analizan en laboratorio para ver si hay lesiones o no. Y ahí pueden descartar, ¿no? De todas formas, también a través de analíticas de sangre, ¿no? También pueden ver qué tipo de número tienes, qué genotipo sí, tienes. Sí, ¿no? Yo creo que a través de una prueba serológica también. Ah, vale. Pero no sé, el tipo de... Fíjate que llevo 10 años con esto y todavía no lo tengo tan claro. El tipo, el número del virus que tú tienes, creo que tiene que ser en una prueba específica de eso HPV. Es, sí. Porque no en una genérica. Una puedes decir si tiene o no tiene. Exacto. Pero es una prueba específica. Si hay lesión o no hay lesión. Que pero... bueno, pues al final son pruebas caras que se evitan. Uh-huh. Si no tiene algo importante, no te la hacen. Claro. Yo en mi caso reconozco que he tenido suerte porque también he tenido una doctora que me ha hecho todo lo que necesita. Ha sido más apañada que todo. Yo quiero recordar que, a pesar de que no se habla del tema, hemos dicho que aproximadamente un 14,3% de la población femenina ha sufrido el VPH o lo tiene actualmente, que eso se traduce en 2,15 millones de personas en España. Es decir, es un porcentaje alto. Es verdad que igual está un poco desfasado porque, como os digo, el estudio que he encontrado es de 2012 y actualmente pues tendría que ver en el INE, ¿no?, si existen este tipo de datos en algún tipo de web que tenga que ver con salud, pero las cifras así en una búsqueda rápida me han salido que son 2,15 millones de mujeres que tienen actualmente el VPH. No es algo que se hable cuando estás de cerves con tus colegas, ni es algo de lo que se hable normalmente en consulta, ¿no? Entonces es súper importante sacar el tema y hablar, pues por ejemplo, de esto, ¿no? De me han practicado una histerectomía, me han dejado los ovarios, ¿por qué es importante haber dejado los ovarios? Y todo este tema, o sea, todo este tipo de conversaciones creo que hay que ponerlas de moda para estar sí. todas enteradas. Es verdad que, pues eso, que toda la parte ginecológica, por la trayectoria de este país, ha sido muy tabú y necesitamos lo que tú dices, información. Y con información hay muchas cosas que ganar. Y sí. dejar de que pertenezca a la esfera privada y hacerlo sí. un tema de debate público. Claro. Porque es un problema de salud, en realidad. Lo mismo que si tienes una pulmonía o lo que sea, es que cualquier tipo es una enfermedad más de tu cuerpo. Exacto. No debería ser tabú. Es que... Y es una cuestión social, quiero decir, que al final se va transmitiendo de una persona a otra. Efectivamente, por ejemplo, creo que en chicos no hay pruebas para saber si tienes VPH o no. Lo último que hablé con personillas que manejaban de este tema, que es verdad que hace un tiempito, me dijeron que no se podía saber, o sea, no había pruebas como a nosotras la citología, ¿no? Hay pruebas, pero dicen que hay muchos falsos negativos, muchos falsos positivos. No son fiables. No. Y no hay prueba específica de virus, sino, bueno, sabes si tiene el virus o no, pero no vale. qué tipo. Y siempre me han dicho, porque mi pareja se la hizo y eso es. No es nada fiable. No es fiable. No lo que es fiable. Sí que hay es vacunas. Lo que sí hay es vacunas, efectivamente. Exacto. Entonces, población adulta que no la tenga, por edad, que no se la hayan puesto de adolescente, creo que es responsable hacerlo. De hecho, tengo un amigo mío que tiene 40 y tantos años y él se la ha puesto. Muy bien. De propia voluntad, ¿no? Y me pareció bastante curioso, es el único caso que conozco, pero me pareció curioso y responsable, por supuesto. Que eso no quita que puedas pillar otro tipo de genotipo, ¿no? Porque al final en la vacuna te ponen los genotipos que te suelen ponen tener más los más, digamos, los que tienen riesgo. Más riesgo Exacto. de enfermedad, ¿no? Pero bueno, al final. Bueno, te evita. No es lo mismo una verruga que. Exacto. Que otras cosas de las que estamos hablando. Exacto. ¿No? Sí, sí, yo lo digo, bueno, pues que hay mucha gente no que se vacuna y luego parece que está todo bien. Bueno, no, eso hay que sí, tener cuidado sí. porque puedes seguir en riesgo de coger algún tipo de genotipo que no sea tan violento, pero si puedes vacunarte, pues vacúnate. Y además hasta los 20... No sé qué edad era. Anda, que estoy hoy con las cifras que me bailan todas, pero hasta los 26 me parece que la vacuna era gratuita. Y luego a partir de los 26 o 27 o así ya era de pago. Es caro, ¿eh? La vacuna es cara. Pero bueno. Merece la pena. Sí, y creo que las cifras estas que has dado, a mí poco me parece. Es que están desfasadas. O sea, que yo creo que hay mucha más gente. Sí. Mucha más gente. Claro, han pasado más de 10 años de las sí. cifras que encontraba así por sí. encimita. Seguramente ahora sea más. Sí. Por lo menos se hable más también. Total. Ojalá. Y otra cosa de las que nos gustaría hablar, ¿no? Que tú decías, yo quiero hablar de esto, de la violencia obstétrica. que es algo que se está empezando a hablar un pelín más, pero no hay que dejar de hablar nunca. Esto es como los derechos, que por mucho que se hayan conseguido X derechos, no podemos dejar de hablar de ellos, porque en esto que te los quitan, ¿no? Totalmente. Entonces, la violencia obstétrica, yo quería hacer como una pequeña definición. Es una forma de violencia institucional de género por parte del personal sociosanitario que ocurre durante la atención del embarazo, el parto, el posparto o cualquier procedimiento ginecológico. Se manifiesta cuando los cuerpos y los procesos reproductivos nuestros, ¿no?, de las mujeres o personas gestantes, son tratados pues sin respeto, sin consentimiento, con abuso de poder, vulnerando los derechos humanos, etcétera. De esto hablaba Ana Chiara, que fue una entrevistada en la temporada 1 de este mismo podcast, por si alguien quiere indagar un poquito, y hablaba de la violencia obstétrica, pero Mar quería contarnos la violencia obstétrica recibida durante su parto. ¿Cómo fue eso? Bueno, quiero contarlo porque volvemos a lo mismo, ¿no? Si tú eres, tú eres primeriza, madre primeriza, y tampoco estás en contacto a lo mejor con mujeres que hayan dado a luz o no has hablado de esto, ¿no? Pues tú te dejas llevar un poco por lo que te diga el médico, por lo que te diga... Es que aquí todo el mundo opina. Uh-huh. Entonces, bueno, en mi caso, como ya he dicho, la niña venía de nalgas y, bueno, estuve en varios ginecólogos y todo... Nadie se planteaba otra cosa que no fuera una, obviamente, una cesárea programada y ya está. No había... Ah, ¿está de nalga? Bueno, pues ya está, te hacemos una cesárea y ya está. Vale, pues tú, que si no tienes mucha información, pues te dejas llevar. Claro. Pero hay un montón de procedimientos que se pueden intentar antes de practicar una cesárea porque el niño o el feto venga de nalga. Entonces, ahí nada de información. Cuando tú te das cuenta que podías haber hecho más cosas, pues mira, siempre un parto natural es preferible a una cesárea. ¿Que las cesáreas son necesarias? Sí. Yo no digo que no lo sean. En ciertos casos lo son. Incluso si el niño o la niña viene de nalga, ¿puede ser peligroso? Claro, es peligroso. Vale, puede ser necesario. Pero una cesárea se puede evitar intentando colocar al feto, por ejemplo. Y hay un montón de procedimientos que a mí nadie me explicó. Que requieren tiempo, ¿verdad? Que requieren por eso... tiempo, requieren... Hay otras maneras, ¿vale? Pero... realmente para un médico que no se preocupa o que, bueno, digamos que, no sé, vamos a dejarlo ahí. Pero para un médico lo más fácil es decir, cesárea programada. Cortamos y ya está. Ya está. Que ni siquiera te dé tiempo, además como metiendo mucho miedo, ¿no? Tú estás embarazada de casi 9 meses y es como, es que no te puedes poner de parto porque si te pones de parto y luego metiendo mucho miedo. En un momento muy vulnerable. Muy vulnerable. Tú quieres tener a tu criatura y quieres que todo salga bien y lo último que quieres hacer es ponerlo en peligro. Entonces, te sientes, el plantearte otra cosa, el miedo que te meten, ya con eso ya no te planteas nada, porque al final dices, no puedo poner en peligro a mi hija o a mi hijo, ¿no? Total. Entonces, eso es una forma de violencia. En tanto en cuanto te meten miedo para que tú ya no tengas capacidad de decisión, que es otro derecho sexual y reproductivo básico, el que tú decidas sobre tu cuerpo. Pues no, muchos casos, planes de parto en los que no se respetan nada, solo depende del equipo que te toque en ese momento. Wow. Es que solo depende de eso. Tú puedes tener un plan de parto que yo no lo tenía. Es que yo ni siquiera sabía que... a mí la gente, ¿qué plan de parto tiene? ¿Eso qué es? O sea, yo quiero decir, en mi caso fue un despropósito todo. Pero bueno, no solo en mi caso, ya te digo, los planes de parto que la gente preparaba, tú llegas y se respetan o no se respetan. Y puede ser todo lo contrario. Muchas prácticas que son totalmente abusivas y que al final eso te queda a ti, como mujer y como madre. ¿Te y ahí, queda? Y para siempre. Y tu hija te lo recuerda cada vez que la miras a la cara. Claro, es que... ¿Ves? Ya te lo dije que me iba a emocionar. Es súper normal. Jo, de hecho, comentaba otra... Mientras lloras tranquilamente... Voy a meter información. Comentaba una profesional también de la obstetricia que violencia obstétrica también es el que te obliguen a parir, por ejemplo, tumbada, cuando la fuerza de la gravedad no va a tu favor, sino el parir tumbada es más agradable para la persona que está asomada a punto de sacarte al bebé, pero no porque para ti sea más cómodo, ¿no? Ni para el bebé ni siquiera. También el hecho de que haya tantas luces, tantos pitidos... Cuando las mujeres deciden parir en casa con una partera, que es otro tipo de método, ¿no? Que se puede hacer, que conlleva el riesgo de que si algo se complica estás lejos, ¿no? De los aparatos y los hospitales, pero bueno, suelen parir con luces tenues, con poco ruido, como en un espacio íntimo. Los hospitales son todo lo contrario, son luces muy fuertes, muy blancas, luego hay 7 cabezas asomadas. Que si la gente de prácticas que tendrán que aprender, ¿eh? Pero bueno, es que mucha gente asomada, en un momento muy vulnerable, en una posición que no es ni siquiera cómoda. Yo qué sé, otras formas, por ejemplo, de practicar violencia obstétrica es negarte a brindar analgesia o algo para minimizar el dolor o ponerlo cuando tú no lo has pedido porque creen que lo necesitas, ¿no? O procedimientos sin un consentimiento informado, como la episiotomía o las cesáreas o los tactos repetidos. Tienes que informar constantemente y además la mujer o la persona que está pariendo está en un momento de máxima vulnerabilidad de conexión consigo y con su cuerpo. Tú no puedes hablarle de cualquier forma. ¿Qué voy a hacerte? No sé qué, pero respóndeme sí o no. Así es. Así no, eso es violencia obstétrica. O, por ejemplo... obstaculizar el acompañamiento durante el parto, no respetar el plan de parto, que es lo que decías, si es que lo tienes, separar al bebé sin justificación médica o sin avisarte el por qué hay esa separación, pues lo que decía, ¿no? Pues medicalizar innecesariamente, es decir, hay toda una serie de cosas que son violencia y te das cuenta de que es todo lo que se hace. Es que yo con muchas madres lo he hablado y todo lo que has dicho... Mi amiga, mi entorno, lo ha sufrido. Una cosa, otra 5 cosas. En mi caso, como me practicaron la cesárea programada, sí que, bueno, tuve acompañamiento durante la cesárea, pero es verdad que está ahí como en un momento súper importante de tu vida y bueno, nada de, digamos, de humanidad en ese momento, cierto que es. Y bueno, me acuerdo que el anestesista, antes de la cesárea, me dijo, te van a... Cuando tengas a la niña se la llevan porque en el quirófano hace mucho frío. ¿Anda? Sí, y nada, y te van a llevar a reanimación y ya está. Entonces, yo recuerdo ese momento... Pero mientras ya te estaban practicando la no, cesárea. No, eso, digamos, en una previa antes de la cesárea. Vale. Pero eso fue 2 días antes, digamos, ¿no? Entonces, en ese momento en el que tú no sabes qué es lo normal, qué es lo que... No lo sé, es como un momento de borrachera mental, ¿no? Uh-huh. Emocional, es un momento en el que estás muy vulnerable, volvemos a lo mismo, ¿no? En el que te meten miedo y tú quieres proteger a tu criatura y si no tienes las cosas claras, no tienes la información clara, te dejas llevar. Entonces, por eso es importante que se hable. Uh-huh. Porque llegó el momento de la cesárea, tuve a mi hija, el anestesista me la acercó, le di un beso, se la dio a su padre. Yo no podía cogerla porque estaba con las vías y no podía... Wow. Su padre me la acercó. Y a mí me cerraron la barriga, porque en ese momento tú todavía tienen que coserte. Y nada, me llevaron, su padre se llevó a la niña y a mí me llevaron a la sala de reanimación con el resto de operados del hospital. ¡Wow! Yo llegué allí, a los 20 minutos yo estaba, porque tenía como un poco de sedación, a los 20 minutos estaba súper despierta. Y yo estuve como 4 horas en esa sala, despierta, esperando que mis piernas se despertaran, pero yo estaba totalmente consciente y despierta. Queriendo abrazar a tu bebé, claro. Diciendo, acaba de nacer mi hija, ¿qué hago aquí? Sí, sí, sí, sí. Entonces sí. Fue un momento de los más duros. Uh-huh. ¿Qué pasó? Esto trae consecuencias. No hace el piel con piel con tu hija. Vale que lo hizo con su padre, por lo menos. Uh-huh. No fue en una incubadora porque ella estaba totalmente sana. Uh-huh. Pero tú no haces el piel con piel, tu hija busca tu pecho y encuentra el de su padre. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué pasó? Pues que al final la niña tenía hambre, empezó a llorar, ya le dieron biberones. Cuando yo llegué, pues ya había pasado un montón de tiempo, la niña había estado en manos de mi suegra, de mi madre, de él, de su padre. Es cierto que, bueno, más o menos la familia fue respetuosa, pero tú eres la que la has parido y eres la última en estar con ella. Que si hay una urgencia médica, obviamente se la tienen que llevar. Sí. Pero si la niña está sana y tú estás sana, ¿por qué no te llevan a la habitación con tus piernas dormidas? Pero si de todas maneras no te puedes mover. Totalmente. Pero tienes a tu niña. Lo que no puede ser es que te tengan 4 horas allí viendo a un niño que le han operado de vegetaciones, que no se me olvidará en la vida, a una señora mayor que le han operado de la cadera y tú allí diciendo, ¿qué hago aquí? Qué fuerte me parece. Entonces, esos momentos son muy duros. Hombre, ya ves. Y creo que esto se está corrigiendo, pero a base de escritos, de gente que está protestando. Yo estuve en un grupo posterior al parto, en el que mucha gente se quejaba de eso, había uh-huh. sufrido lo mismo que yo, y me dijeron, ¿quieres participar? Vamos a hacer un... No podía hacerlo. ¿No? Mira que yo soy combativa, pero estaba tan sumamente dolida que no podía. Uh-huh. De hecho, fíjate, han pasado 8 años y me sigo emocionando. Hombre, y yo creo que te vas a seguir emocionando siempre que lo cuentes. Sí. Claro, el rollo es, bueno, que la gente protesta porque lastimeramente ha tenido que pasar por eso, ¿no? Claro. Creo que se está corrigiendo en muchos aspectos porque, sí. Ya te digo, eso mismo podría haber sido en la habitación. Con tu hija y ya está. Mm. Y controlar la anestesia para... Es que, no sé, hay muchas maneras. De hecho, se hace. Sí. Entonces, eso es súper violento para la hija y para la madre. Mm-hmm. Claro, tú has pasado pues por todos los tipos de violencia obstétrica, por todos y cada uno de ellos, ¿no? Hasta el momento de abrazar y estar con tu hija. Sí. Y luego, pues, por ejemplo, eso no favoreció la lactancia en mi caso. Claro. Así que los días que estuve en el hospital también fueron de mucha medicación. Yo tuve demasiada anestesia. Uh-huh. La anestesista se fue, me dejó una máquina así, para que no te duela, pero mi cuerpo estaba parado, mi cuerpo tenía demasiada medicación en un momento en el que yo necesitaba estar con mi hija y darle el pecho. Uh-huh. Y al final, en mi caso, la lactancia no fue posible. Uh-huh. Entonces, claro. Eso, otra cosa que también es duro. Uh-huh. Que bueno, pues al final no pasa nada, lo aceptas y lo dejas, pero es bastante duro. ¿Cuándo se podría hacer bien? Sí, porque actualmente se está demostrando que se puede hacer bien. ¿Por qué no lo hacemos bien desde el inicio y con todas, no? No necesariamente lo que decías, ¿no? De según el equipo que te toque. Pues es que no debería ser así. No debería ser una cuestión de suerte el vivir o no violencia obstétrica, ¿no? Pues gracias por contarnos esta experiencia tan personal y tan íntima. Nosotras, bueno, hablamos siempre de estas cosas. Nos gustaría que nos escuchara muchísima gente para que se sintiera acompañada, ¿no? Sobre todo mucha gente escucha la radio por no sentirse sola, pero también hay ciertos relatos que te hacen sentirte menos sola en ciertos contextos y aspectos de tu vida. Cualquier oyente que nos esté escuchando que quiera hablar de una temática que sea importante como la que nos ha traído Mar hoy, que han sido muchas, traerlas porque no nos cansaremos de denunciar que no queremos seguir viviendo violencias por el simple hecho de ser mujeres, porque es que estamos invisibilizadas en el ámbito científico y académico, estamos siendo violentadas en el momento, en uno de los momentos más bonitos que es el parto. Estamos, bueno, el ir a una consulta ginecológica y que no te informen sobre qué es el virus del papiloma humano o qué consecuencias puede traer, no sé, es que son tantos aspectos de nuestra vida en los que estamos tan violentadas, estamos tan cansadas, que esto o se da la vuelta o explotamos. Sí, sí, sí. Es decir, ya basta, nosotras ya ponemos el puño sobre la mesa, decimos basta. Y ojalá, pues a través de este podcast y de las acciones que llevamos a cabo y que llevan a cabo muchísimas compañeras en toda la península, en Europa, en el mundo, ¿no? Para favorecer la equidad en salud con enfoque de género. Macho. No sé si te apetece, Mar, comentar algo más, lanzarle un mensajito quizá a mujeres que quizá pues tengan el VPH o que tengan que les tengan que extirpar el útero o que hayan pasado por un proceso de violencia obstétrica, para cerrar este episodio. Bueno, vuelvo a lo que he dicho, que se hable, que nadie tenga reparo en decir me está pasando esto o no tengo ni idea de cómo va esta enfermedad, o que pregunte y que exija que se le informe de todo lo que van a hacer con ella, ¿no? O de las opciones que tiene, ¿no? Porque en mi caso, una histerectomía, después de haber tenido a mi hija, no es igual de traumática que si yo quiero ser madre y de repente... A veces sí hay opciones. Entonces, uh-huh. Que no nos dejemos llevar por el miedo o solo lo que me diga el médico, porque que nos informemos, que hablemos. De verdad, que exijamos información y que luego todas estas cosas son muy traumáticas. De verdad que en mi caso lo han sido y, uh-huh. y todas las mujeres que conozco son muy traumáticas, uh-huh. porque son muy íntimas, ¿no? Y son muy de dentro y se quedan. Entonces, no nos dejemos llevar. Exijamos información y si tiene que pasar, obviamente, será lo mejor, ¿no? En mi caso... No me arrepiento de haber hecho la histerectomía, ni muchísimo menos, pero hay que ver cada caso. Y hay que colectivizar el malestar. Y hay que colectivizarlo, por supuesto. Sí. No se puede quedar en la esfera privada, íntima. Yo creo secreta. Que si yo toda esta información la hubiera tenido, por ejemplo, la violencia obstétrica que yo sufrí, uh-huh. Por lo menos hubiera intentado que no fuera. Uh-huh. Pero yo... No tenías esa información. Es cierto. Entonces... Animo a eso, sobre todo. Qué bien. Y a que os cuidéis mucho y os queráis mucho. Sobre todo. Pues muchas gracias, Mar, por este ratazo de entrevista. Y a todas las oyentes, esperamos que os haya gustado. Recordamos que nos podéis escribir un email, que luego os recuerda Adolfo en el cierre del episodio. Y que un besito. Muchas gracias. Pero ya... Si me ha parecido una regla de tan solo 3 días, que ni me he enterado. Pero bueno, no te preocupes, que si te has quedado con ganas de oírnos más y descubrir mucho más realidades sobre la menstru, nos encuentras en nuestra web risen.org y también en iVoox y Spotify como Podcast Menstrual con la TR entre paréntesis. ¿Qué quieres contarnos, lo que te ha encantado el programa y decirnos lo estupendas que somos? Pues escríbenos a risen.info@gmail.com. Y hasta aquí, queridas menstruosas, esta luna nueva.